así, a guitarrazo limpio, entramos de forma súbita, comenzando una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del 1 de marzo de 2017, dando comienzo a una edición de sinaudiencia llamada programa 727. ¿No es así, señores compañeros? Sí, así es. Voy a presentarles primero. Ese que acabáis de escuchar es mi compañero Jordi, el habitual compañero del otro que os habla siempre aquí presentando, que no es otro que Javier Cajún. Pero hoy tenemos un tercer compañero con tertulio en el micro 4. Tenemos a Francisco, a.k.a. JC Halenbeck. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Encantados de volverte a tener aquí. Y encantados, yo al menos también, de empezar con una versión apócrifa de uno de los temas que rondan la banda sonora de la serie Tabú y que ha sido un hallazgo fortuito de esta misma tarde preparando el programa. Y es que yo andaba, pues como muchas otras veces, buscando en YouTube pues algún clip de audio para comenzar el programa de esta tarde, y saltando de link en link he llegado a un SoundCloud de un señor que se llama Verdi Gris, acabado en doble S, y digo, ¿y esto qué es? Y le doy al play y ha sonado esto que os acabo de poner para empezar el programa, y resulta que este señor es un músico israelí de black metal que milita en dos bandas, en Endless Trap y en Nerich Lizar, nombres de estos de bandas de metal oscuro que tienen estos nombres habituales así tan tétricos, pero que quien esté familiarizado o familiarizada con la banda sonora de Tabú, pues se habrá dado cuenta que es una versión, milimetrada a la versión orquestal del tema que normalmente aparecía en la serie cuando la tensión del momento aumentaba en muchos grados. De hecho, el señor Verdi Gris ha tenido a bien titular este tema como The Angry Walking Them, un poco emulando pues a esa cara de enfado, de ceño fruncido del señor James Delaney recorriendo las calles de Londres del siglo XIX. Se supone que hablaremos de Tabú hoy, ¿no? Pues sí, hoy ha concluido. Esperemos que lo que sea una temporada de una serie con continuidad, porque todos estamos un poco expectantes a ver si quedará miniserie de 8 capítulos o será primera temporada con continuidad. Desde luego la serie ha dejado un amplio margen para poder continuar, sí, y poder ser una serie continuista. Lo que no sabemos es las intenciones de la productora, de la distribuidora, sí, de BBC, del propio Tom Hardy, de Chips Hardy, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Del Ridley Scott estaba ahí de productor. Y bueno, pues la verdad es que a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Recordemos que hablamos de los primeros 4 capítulos, ahora hablaremos de los capítulos del 5 al 8, uh-huh, y de esa conclusión. Y bueno, hay mucha chicha que cortar porque han pasado muchas cosas. Sí, porque si algo se puede decir de Tabú es que esas subtramas y todos esos enredos, digamos, a nivel logístico de argumento y de guión que tenía, pues realmente se han desarrollado y podríamos decir que a grandes rasgos han tenido un cierre certero en la mayoría de los casos, si no en todos. Sí, antes comentaba con Francisco, antes de entrar en el programa, que a mí me ha recordado, esto puede ser un spoiler para gente que haya visto Spartacus, la primera temporada, uh-huh, porque a mí me parece un cierre cercano a lo que pasó en el último capítulo, creo que era el 10º de la primera temporada de Spartacus, uh-huh, y cómo cerraron esa temporada. Y aquí en algunos momentos me ha recordado. Bueno, bueno. Me ha recordado. Pues voy a ir el título de aquel capítulo porque sería un super spoiler y tampoco. Bien, cuestión. Bien. Pues hablaremos de más cosas, no sé de cuántas más, porque de hecho aquí las tres mentes que se concentran delante de los micros esta tarde en Sin Audiencia, los tres hemos visto Tabú hasta su último minuto, entonces tendremos más cosas, pero ya veremos a ver lo que cabe, a dónde saltamos, a dónde nos saltamos, porque tenemos actualidad, tenemos estrenos, aunque lo importante ya nos lo ventilamos la semana pasada. Pero siempre tenemos material en nuestras mangas para dar y regalar. Pues y si no Warren Beatty, pues nos echará una mano. Claro. Sí, porque ha habido Oscars. ¿Qué ha hecho Warren Beatty que todo el mundo habla no, de Warren es que Beatty? No ha sido culpa es de que, Warren Beatty. No, es más, Warren Beatty digamos que medio lo arregló. O sea... A ver, lo voy a explicar brevemente para quien todavía no se haya enterado, porque ha habido mucha controversia, pero al parecer ahora ya se ha aclarado. Desde hace 83 años, creo... Pricewaterhouse es la encargada de custodiar los sobres en que salen los ganadores de los Oscars. Entonces hay dos personas que llevan los sobres y de cada sobre, cada categoría, hay dos sobres para tener un sobre a mano en cada punta del escenario y llegar a darlo a los presentadores de cada Oscar en el momento. Entonces, ya este año había una novedad que es que los sobres eran de un color rojo tirando a granate, con las letras doradas, y eran muy nobles, muy bonitos, pero la lectura no era facilitadora, sobre todo con los focos, con deslumbres, etc. Y con reflejos... actores de cierta edad. Sí, sí. Bueno, en este caso el problema fue uno de los socios de Pricewaterhouse, que fue el que tenía que entregar el sobre a Warren Beatty. Encima, el agravante es que esta persona de Pricewaterhouse estaba minutos antes tuiteando fotos de los Oscars de entre bambalinas y tal. O sea, a su puta bola. Ya. Y entonces, ¿qué pasó? Que a la hora de entregar el sobre de película ganadora, le entregó el segundo sobre de actriz ganadora, que era Emma Stone. Que ya lo habían dado antes, que era el previo, que había estado Emma Stone con la estatuilla hablando. Entonces, Qué desliz. Claro, el pobre Warren Beatty, cuando saca el sobre, y se ven las imágenes ahora analizándolas, claro, ve La La Land, pero ve Emma Stone. Entonces no tiene mucho sentido a mejor película. Entonces él busca en el sobre algún papel más, claro, no lo encuentra, y entonces no sé con qué actriz está, y le dice... Dunaway. Sí, y dice, lee ya, ¿no? No es no sé qué. Entonces le enseña el sobre, y la otra ve La La Land y dice, La La Land. Pues La La Land. El problema es que la otra persona de Pricewaterhouse, porque los de Pricewaterhouse no solamente llevan los sobres, sino se tienen que aprender de memoria los ganadores de los Oscars. Los galardones, por si pasa algo por así. Si acaso. Entonces la mujer que iba con el socio este de Pricewaterhouse le advierte de que hay un error. En directo todo esto, claro. Esto en directo. Como pero sin audiencia. Tardan tanto en avisarlo, en moverlo, no se atreven a cortar a la gente de La La Land que ya está arriba, que tarda casi 2 minutos y medio. Y es un productor de La La Land el que ve que ha habido un fallo y el que aclara el entuerto. Entonces, el Warren Beatty, que también aparece allá con el pack. Con el sobre correcto. Y entonces, bueno, pues pasa todo esto. Y delante de la tele de todo el mundo. Ha sido un bochorno, realmente. Pero bueno, también, bueno, es la primera vez que pasa en no sé cuántos años de ceremonia. Y desde luego, pues si alguna cabeza tiene que rodar es la de este señor, que además creo que es socio de Pricewaterhouse, no sé en qué grado en qué porcentaje. Por lo menos se la van a clavar en una pero pica. Sí que ya unos días después ha salido ya nombre y apellidos de esta persona como responsable del desaguisado. Y respecto a un comentario que hizo, creo que es Colablanca, comentó que había, o sea, le puso un nombre a este error. Hizo un Jack Palanzazo o algo así. Sí, Jack Palanzazo. Sí, eso es referencia, para los que no recordéis, el año que ganó el Oscar... El año siguiente de ganar el Oscar como mejor actor secundario a Jack Palance por Cowboys de Ciudad, le tocaba a él entregar el de mejor actriz secundaria. Y, curiosamente, de las 5 nominadas, 4 eran británicas y una era Marisa Tomei. Y corren los rumores que Jack Palance estaba tan completamente borracho y cuando vio la lista y vio que la única que era americana era la Marisa Tomei, dijo... Pues yo se lo doy a esta. Corrían rumores. O sea, durante muchos años se ha comentado que no, que porque claro, tampoco cuadraba que en una lista en que estaba, así a bote pronto, quiero recordar, no sé si sería la... Yo creo que la Emma Thompson era una, y no sé si estaría, yo qué sé, la Helena Bonham Carter o las que fueran, la única americana era la Marisa Tomei, además por una película infame que se llamaba Mi Primo Vinny. Ya. Que era una película con Joe Pesci, con el chico de Karate Kid, que era absolutamente infame. Ralph Macchio. Ralph Macchio, exacto. Pues Y era infame la película, pero ella fue, era nominada al mejor actriz secundaria y ganó el Oscar. Entonces todo el mundo decía que no, que como el Jack Palance se lo había inventado y nadie se había atrevido a cortarlo, pues... Y eso quedó en albus, eso no se corrigió nunca. No se corrigió porque, porque en teoría no se había equivocado, no se había equivocado. Dijo esto correcto. Lo que pasa es que la gente, como pues eso, hablando de Jack Palance, que para el que también se acuerde un poco, justo el año que ganó el Oscar por Cowboys de Ciudad, cuando salió a recibir el Oscar se puso a hacer flexiones. Me acuerdo, sí señor, o sea, en medio del escenario. Jack Palance a tope. Hombre, por favor. Un genio, un genio. Con lo cual, pues, por eso era el comentario de nuestro maestro Cola Blanca con... Y de los Oscars poco más vamos a hablar, más que nada, porque como a Rival la han marginado, nosotros sí vamos a marginar a los Oscars. ¿Qué esperabais, ¿qué te parece? De todas formas? Me parece muy bien, porque los Oscars nunca coinciden con mis opiniones. Y además, actor secundario sí que... Sí, bueno, pero quiero decir que, bueno, que haya caído algún premio técnico, alguna cosilla... Sí, así. Pero es una coletilla. De todas formas, a ese señor igual habría que premiarlo por otros papeles y no por este, pero bueno. Ya. En fin, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, ha habido alguna lamentación más en el libro Visitas referente al tema de los Oscars y ha sido en la sección de animación, sí, que ha ganado Zootrópolis o Zootrópolis. Y bueno, pues, la expectativa en los Inaudiencers era de Kubo y las dos cuerdas mágicas. Que es la que ganó además nuestro premio especial de películas de animación de Disney. Sí, señor. Y bueno, pues ha habido algún lamento en este sentido. Vamos a pasar al libro de visitas, a nuestro comité de sabios. Directamente, porque ha habido muchas cosas. Cola Blanca ya nos aclaraba nada, horas después de acabar el programa de la semana pasada, que el ilustrador y dibujante del desván de la fantasía era José Ramón Sánchez, sí, cántabro, que nos explicaba cómo hacer los dibujos, que también hacía exposiciones precisamente sobre dibujos del cine. Hizo hasta una película y todo de dibujos, pero no tuvo hizo un largo, sí me acuerdo. Poco después, o sea, digamos aprovechando el éxito, no me acuerdo ni cómo se llamaba, es que no me acuerdo ni el título de la película, porque recuerdo que la promocionaron en ese programa. Además, como el programa pasado tiré de memoria y me sonaba que lo hacía en el Sábado Abadá, luego vi que el Sábado Abadá se convirtió en el Dábada Abadá porque cambió de día de emisión, luego no sé si era la Cometa Blanca o no sé qué pasó a ser, en fin, no sé, cosas de estas, pues ya el orden no lo tengo muy claro. Pero sí que empezó en el Sábado Abadá, que luego pasó a ser el Dábada Abadá, con la sección esta del desván de la fantasía y de sus dibujos y que nos enseñaba a dibujar, con ese estilo tan peculiar que tenía. Luego también ha habido un tema un poco necrológico sobre el parecido de Pollyanna McIntosh con Bimba Bosé. Y lo curioso es que lo dijo Cola Blanca, pero Orlac se ratificó y habló de la sintonía de humor negro que hay en Sin Audiencia, porque... también pensó, nada más salir Pollyanna, Bimba Bosé. Y sí, es muy curioso. Bueno, ironías realmente de la vida tiene, o tiene de la cierto muerte parecido, pero bueno, no deja de ser curioso. Quizás el corte de pelo, no sé. No, incluso los rasgos duros, faciales, no sé, algo hay. Por cierto, hay una cosa que me ha parecido muy curiosa. Esto es un fenómeno que tienen las redes sociales. Twitter, en este caso, ha habido alguien que ha fundado una página web y una cuenta de Twitter llamada Necroporra. Ay, ay, ay. Cielo. Sí. Necroporra, no sé si 2017. Curiosamente, ha añadido al señor Cola Blanca a su cuenta de Twitter. Sí. Lo ha seguido, que es el instigador de la Necroporra en Sin Audiencia, en el libro de visitas. Y luego ha añadido a Sin Audiencia. Con lo cual... parece bastante claro que se ha sacado la idea de escuchar el programa y de ver el libro de visitas. Y no ha dado la cara no sabemos esta quién persona. Es. No sabemos quién es, pero bueno, pues ha abierto una web llamada Negroporra 2017. O sea, y una web y todo, o sea, no solo Twitter, sino que una web. Ah, sí, sí. Y bueno, pues no sé, por ahí anda. No sé si alegrarme o aterrorizarme cósmicamente en fin, de ello. Es una anécdota, ahí lo dejamos. Luego, por otro lado, también en el libro de visitas tenemos el tema de que Manu nos trae todas las noticias del mundo mundial. Tampoco puedo repasarlas todas porque nos deja un montón de noticias muy interesantes. También ha puesto el último tráiler de Alien Covenant. Ha puesto la nueva película que ha hecho Will Smith, que llegará en diciembre para Netflix, que lo que parece que empieza como una película policíaca de barrios chungos, etcétera, etcétera, acaba mezclando espada, brujería, orcos y trasgos. No digo más. Joder. O sea, el comentario a continuación de Unai ha sido: interesante lo de Will Smith para la gran N. Espadas, orcos, maderos, me apunto. O sea, con eso, aunque lo de menos sea Will Smith. Sí. Que además también Unai decía que Netflix también vuelve a la carga con una película nueva de Brad Pitt. Está el tráiler también colgado en el libro de visitas, o sea que ahí os lo dejo. Más noticias que nos daba Manu, nos decía que el proyecto Jeepers Creepers 3, Cathedral, va a estar dirigida por Víctor Salvá y en principio va a contar con la protagonista de la primera película, Gina Phillips, y el protagonista de la secuela, Ray Wise. Ahí queda dicho. También sabíamos que ya había dicho Hugh Jackman que la película de Logan iba a ser su última película de la serie X-Men, con spin-offs, sin spin-offs y con cualquier cosa que quisieran hacer, aunque hicieran una de X-Men gatitos, no la haría. Ya. Pero Patrick Stewart se ha manifestado también en este sentido, que también Logan ha sido su canto del cisne y que no va a volver a interpretar el papel de profesor Charles Xavier. Se cierra un ciclo. Película. Yo creo que sí. Que se cierra un círculo y según lo que dices tú y mucha gente que conozco que me ha hablado del mismo sentido de la película, al menos se cierran alto y quizá con la película que Loven no se merecía y que no había tenido. La lástima es que sea el final esta y no sea la primera. Esa es la gran lástima. Pero estas cosas tenemos en el cine. Pero seguramente cine... podría haber pasado lo mismo, pero al revés. O sea, podría haber sido la primera la buena y la siguiente haber sido igual de espantosa que la que han hecho. O sea. Bueno. Tenemos lo que tenemos y con eso andamos. Ya iremos viendo qué se va a hacer con el universo mutante a partir de ahora. Quizás la tele sea su nuevo lugar de ubicación. Vete tú a saber. Y de Marvel, aunque sea de Fox, pasamos a DC. Uh-huh. Porque el señor David Ayer, según Manu, perpetrador de Escuadrón Suicida, ya tiene nuevo proyecto. Nacido de alguna manera de ese Escuadrón Suicida, yeah, con el título de Gotham City Sirens. Estas sirens que son Harley Quinn, Catwoman y Hiedra Venenosa. Se van a enfrentar a Black Mass, que bueno, es el jefe de la sociedad de caras falsas. No estoy muy puesto yo en DC, pero para quien tenga curiosidad, ahí lo dejo. Y nos pone fechas de estrenos de algunas novedades en series. Iron Fist en Netflix el 17 de marzo. Eso es ya, casi ya. O sea, yo pensaba que era de protagonista de... nos ha apuntado Francisco que el actor que hace de Loras Tyrell en Juego de Tronos. Sí, señor. Luego, Channel Zero, serie de terror, el 15 de marzo en Syfy. Dime. Yo desde hace poco, perdona. Hace poco, una de las últimas cosas que escribí era referente a que había visto el primer episodio de la primera temporada de esta serie. ¿De Channel Zero? Sí. Leí que era así un poco al estilo de lo que era Stranger Things. Porque se trata también de crímenes acaecidos en un grupo de niños en los años 80. Este caso es más bien a finales de los años 80. Y bueno, está bien, es un poco raruna, ¿eh? O sea, es un primer episodio, todavía no me he podido meter mucho en esto, pero eso puede estar bien. ¿Y calidad sci-fi un poco por encima del estándar? Pues yo es que el sci-fi, te he oído más bien a ti siempre criticarla, y yo no sé, no sé qué series hay, porque creo que no he visto casi ninguna de las de esta compañía, bueno, con lo cual... Por eso no la conoces. Más de ciencia ficción que de terror, pero bueno. No sé, a ver, tiene así alguna cosa que puede ser interesante, lo que pasa que, ya digo, de momento la encontré un poco raruna. Un poco raruna todo. Bueno, eso a veces está bien, ¿eh? Y luego tenemos el 30 de abril en Starz, American Gods. Una serie basada en la novela de Neil Gaiman, novela que para mí es una pena cómo acaba, en el sentido de que para mí es una novela desaprovechada. Neil Gaiman tiene muchos mimbres, empieza muy bien, con personajes muy interesantes y luego se va desinflando la trama, te mete una especie de trama policíaca en un pueblecito, con un lago, con un coche que se ha de hundir y con un asesinato no descubierto. Bueno, en fin, se lía la troca y no la sabe concluir, para mi gusto. Estás esperando una batalla épica de dioses que no se produce. Y bueno, ya veremos qué da de sí la adaptación en claro. Serie. Que si aquí se desviara un poquito de lo que hizo Neil Gaiman con la novela, sobre todo en su parte final, pues incluso puede que lo agradezcamos. Ahí lo dejo. Mucho trabajo, ¿eh? Y además, si alguien se quiere batir en duelo conmigo en que le gustó American Gods y cómo acaba y la parte final, pues también bueno, dejo abierta esa puerta. Pero no duelo a muerte, ¿no? O sea, duelo no, solo... Primera sangre. Dialéctico. Primera sangre. Primera sangre, va. Me parece que si te aciertan en medio de los ojos ya esa bueno, primera no, sangre no, no toca hemos, su fin, ¿eh? No hemos dicho el arma que usaremos. Y luego dice que se confirma que Hayao Miyazaki está preparando un nuevo proyecto, que ya hay storyboard y todo, para una nueva película. Quieren que su estreno sea para las Olimpiadas de Tokio de 2020, pero ya veremos si el propio Miyazaki llega a verla estrenada, porque ya sabemos que está mayor. Tiene una edad el señor. Bueno, más cositas muy rápidas. Hijon Tichi nos decía que en el portal del cual forma parte, Terror Team, importante este. Están organizando un concurso de relatos de terror. El relato ganador irá incluido en una antología conformado por relatos de varios miembros de la web, entre los cuales se incluye, y que será publicado próximamente. Si a alguno le interesa, ha dejado las bases y el acceso para poder aportar el relato de terror. Dice, estaría muy guapo contar con algún sinodencero en el libro, así que animaos. Sí, los que sabéis escribir, yo sí, el problema animaros. Es tener el tiempo, esto, porque... Bueno, es un relato, nadie dijo yo, que hay una extensión... En mi época, recuerdo cuando iba a BUP, que había que hacer redacciones, era, o sea, si había uno que la tenía que leer en, digamos, en público, era yo. Lo que pasa es que recuerdo que hubo una vez que tuvimos que hacer una de terror, y la hice tan complicada que cuando acabé, o sea, hubo un silencio absoluto, o sea... Los dejaste sí, blancos. Sí, sí, porque usé cambios en el tiempo, que es una cosa que me encanta, o sea... Ahora tira para adelante, ahora tira para atrás, ahora cambia esto. O sea, es que, no estaban preparados para no estaban, flashback. No. No, el tema de flashback no estaban preparados y. Porque los dejé bastante. Bastante bien, bien. Pues bueno, que se anime toda la gente que tenga ideotas para escribir relatos ahí. Polaco en versión gamer nos decía que se acaba de anunciar la segunda parte de Shadow of Mordor, que se va a llamar Shadow of War, nos dejaba el tráiler. Y también nos decía que estaba viendo Westworld y ha empezado a percibir cierto tufillo lostiano de la serie Lost. Hace un pequeño spoiler, no voy a reproducirlo. Bien. Y dice: el hecho de que a Jordi le guste Westworld y aborrezca Lost Serrano, haciendo juego de palabras, debo decir, Polaco, te aclaro que Lost la aborrezco con prejuicio, porque no la he llegado a ver. O sea, había algún capítulo al principio, no me enganché y luego ya directamente he pasado de la serie. O sea, no lo estoy haciendo con un juicio formal, sino con un prejuicio y grande. De todas formas, creo que a lo que te refieres. No tiene nada que ver con lo que pasa en Lost, ¿eh? En fin, yo creo que cuando vayas más adelante en la serie ya lo verás. Se vaya avanzando porque creo que la percepción es diferente, aunque esté el señor JJ Abrams allí detrás y que esté por allí. Y luego varia gente del libro nos decía el tema de la muerte de Bill Paxton, sí. Ahora hablaremos de ello. También de la muerte del actor Neil Fingleton, que era un exjugador de baloncesto de casi 2,30 metros, que era el que interpretaba al gigante de Juego de Tronos. Y el gigante del muro. Que muy, muy bueno no sería de baloncesto, porque he visto la lista de los equipos que estuvo. Estuvo aquí en España en dos equipos, de aquellos de segunda o tercera o lo que sea. Sí, o sea, sí, que, sí, bueno, sí. No, ni siquiera tienes, Liga CB. Si tienes una altura de 2,30... O sea, no, se ve que tenía un grave problema. El personaje que interpretaba en Juego de Tronos era Mac the Mighty, que era el gigante, uh-huh. Este enorme. El problema que tenía es que no podía jugar más de 5 o 6 minutos porque no le llegaba el aire, sí, sí, no oxigenaba. Y entonces, el gigante era un tipo como de... Sí. A pesar de su estatura, no... Un gigantismo. Más que sería, igual no sería la altura, digamos, de... Pues o sea, como... ha habido jugadores de esa altura, tipo Manu Tebol, tipo Sabonis y tal. Sabonis un poco más bajo, pero quiero decir que coordinaban perfecta. Shaquille O'Neal, que eran tíos coordinados, que eran tíos que podían aguantarte un partido entero. Y no era el caso, porque con 36 años, además, ha fallecido de un infarto, con lo cual algo no le funcionaba lógicamente, a nivel logístico en el cuerpo, está claro. Aparte de estas dos muertes, tenemos... Dos viejos sinodienceros que ya por fin se han registrado, cosa bien. Que no ha hecho todavía Javi, le voy a dar una colleja. Me voy a esperar a que se apunten dos más. Uno es Fredo, que ahora se ha registrado como Fredo Debo. Bueno, pues Fredo Debo. Y dice: al final he vencido mi pereza y me he registrado, y solo para decir una chorrada. No pude evitar pensar en Luke, en la guarida del Rancor, en el último capítulo de los Walking Dead. Bueno, esto era previo al 11, era el capítulo 10 claro. De la séptima temporada de Walking Dead. Y luego, por otro lado, Endermiro, que dice: un saludo a todos, todas. Hace tiempo que quiero hacer esta pregunta. ¿Where is Agus? Bueno, pues no hemos contestado porque sencillamente Agus podía explicar en el libro de visitas por qué no está con nosotros ya. Sencillamente, bueno, pues la radio es una afición que requiere dedicación y tiempo, y Agus, a nivel tanto profesional como personal, ha decidido aprovechar el tiempo en otras cosas. Ha estado 2 años con nosotros y, bueno, el tiempo dirá. De momento ahora no está con nosotros y no, ni lo hemos asesinado, ni lo hemos metido en una hoguera, ni hemos acabado con su vida porque ya sabía nuestros planes de conquistar el mundo. Claro. Sé que es la respuesta que todos querríais, pero no, a ver, ni no que, ha pasado nada de eso. Ni que el tema de la necroporra, que al final no... Que el tema de la necroporra, hemos hecho una necro... Ya os lo dije, hemos filia hecho, con hemos él hecho una lista de Schindler. Esto es una puta una necroporra lista interna es lo que hicimos. Bueno, eso es lo que acabáis de escuchar. Escuchar la versión oficial, la que conoce la policía y Jordi, si es que es la que quiere dar a conocer. Realmente lo tenemos en una urna aquí en la radio. Pero que sepáis que está en una zanja llena de cal. Pero bueno, eso no se puede decir por la radio, que a veces te acusan de cosas. Y luego, Endermino también nos agradecía porque decía que somos una guía sin igual de aporte de conocimientos, porque en mi disco duro hay una carpeta con el nombre de Sin Audiencia y gran cantidad de películas esperando a ser vistas. Pues mira, nos alegramos de eso, porque al menos servimos de guía. Luego, acertada o no. Sí, porque... Orientación o desorientación, sí, no sé yo seguro. A lo mejor recomendamos ahí cosas que luego no están para el gusto de todos, pero bueno. En fin, dejamos ya el libro porque ha habido mucha cosa, pero yo insisto que lo que tenéis que hacer es entrar, leerlo, porque hay muchísimas cosas interesantes y aportar y escribir y formar parte de esta comunidad, que para eso está. Ahí está. Yo quería comentar una cosita del tema de series. Una todavía no la he visto, porque no sé si la han estrenado o están a punto, pero que tiene muy buena pinta. Es una serie, creo que se llama Feud, o sea, no sé cómo se pronuncia, y mira que estoy aprendiendo inglés, pero no sé. Feud. Y está basado en el rodaje de la película que fue de Baby Jane, de Robert Aldrich. Con un casting que ya solo con las dos actrices protagonistas es brutal. Jessica Lange va a hacer de Joan Crawford. Joder. Pero es que para hacer de Bette Davis es que no podía haber otra. O sea, igual que en su tiempo, en el año 39, todo el mundo sabía que Clark Gable era Red Butler. ¿Qué actriz puede hacer de Bette Davis? Solo pensar un momentito. Hostia. Susan Sarandon. Yo estaba pensando en ella. Es pero la única que puede, puede parecerse a... Ya, lo que pasa es que Bette Davis tiene la peculiaridad física que son sus ojos, que incluso hicieron que tuviera una canción en los años 80. Sí, señor. Que además le gustaba la canción, por cierto. Kim Carnes. Sí, señor. Y Susan Sarandon la encuentro una gran actriz. Pero yo físicamente no la acabo de ver. Yo sí, chicos. Pero es que desde siempre. O sea, los ojos que tiene Sarandon... Claro. Jordi, el problema no es que no la veas, sino a qué actriz ves si no es a Sarandon ahí. Ah, no, claro. Me refiero que está complicado poner a alguien como bueno, es que Ben Davis es Ben Davis. Es muy complicado. Irrepetible. Y recordar que además esta película fue una de las famosas películas que vimos en el ciclo de mis terrores favoritos. O sea, es una película realmente angustiante y que, por lo visto, si en la película se llevaban mal, se ve que fuera era... No, se ve que la enemistad era totalmente cierta, o sea, y rotunda. Se ve que fue brutal, sí. O sea, se ve que no tuvo que hacer aquello, no tuvo que cabrearla. No tuvieron que hacer esfuerzos. No tuvieron que cabrearla para que parecieran que se odiaban, sino que se odiaban, pero vamos. Por eso quedó tan bien, quizás. Exacto. Entonces la serie será sobre el rodaje de la película. O sea, realmente las diferencias entre Joan Crawford y Ben Davis en la vida real y en los platos. Todo lo que sucedió en ese... Bueno, puede estar interesante, ¿eh? Yo ya digo, la tengo en la lista. Además, este cine dentro del cine, normalmente, bien llevado, aporta cosas. Muy bien, y ya, si os parece bien, antes de empezar a entrar en harina, que hoy tenemos bastante, podemos hablar un poquito del señor Bill Paxton. Sí, claro. De un señor que... fue uno de esos secundarios que tuvo muy pocos protagonistas, porque prácticamente siempre era actor de reparto, pero bueno, dejando un buen regusto de todos los films en los que salió, muchos films sin audienceros, films de tanto de ciencia ficción como de, bueno, de terror también alguno. Esa película de vampiros de la Catherine Bigelow, ¿no? Sí, la de los viajeros de la noche. Los viajeros de la noche. Hablé la otra vez. Sí. Pero bueno, ahí fue un poco el actor fetiche de James Cameron, de ahí que luego rodara con Bigelow también, un poco de herencia, y salió desde Aliens a Terminator, Mentiras Arriesgadas, Titanic, y luego pues con otros directores, pues en Apolo 13, Twister, Límite Vertical, Depredador 2. Twister es posiblemente uno de los primeros papeles protagonista que tuvo. Sí, Twister es el cazador de tornados. Sí. Creo que es de las pocas que ha sido cabeza de cartel. Y luego a principio del 2000 y algo hizo una serie que tuvo bastante éxito. Sí, ganó algún Globo de Oro incluso. Big sí, Love, señor. Que era la vida de un, no sé si era un mormón. Bueno, uno que permiten casarse con varias mujeres. O sea, era uno que estaba casado con tres mujeres. Bueno, pues, si no era moro, era mormón. Y entonces era toda la historia que había, digamos, con sus tres mujeres, todo el follón. Y se ve que, bueno, estuvo varios años y sí, creo que ganó algún premio. Algún Globo de Oro, sí. Y luego también apareció en otra miniserie, que era la de aquella del enfrentamiento entre dos familias. Los McCoy y McCoy. Sí, con sí, el, correcto. Digamos, correcto. Él era... Además es una serie bastante reciente. Era el Kevin Costner y otra era él. Y últimamente, lo último que había hecho, si no recuerdo mal, es una versión en serie de la película Training Day de Denzel Washington. Él hace el papel del Denzel Washington. Está la sí, serie. Sí, que por ahí, cierto, sí. Nos deja... Que es otra de las que recomiendan por ahí, por cierto. Aunque aquí no hablamos mucho de esta. Nos deja una obra póstuma. Que es el narrador de la nueva versión hecha con actores de La Bella y la Bestia, ¿ah? De Disney, que se estrena ahora en marzo. Sí, tengo a la familia ya pendiente. Pues sí, pues la voz en versión original, obviamente, del narrador de la historia es la de Bill Paxton, que además nos ha dejado joven, 61 años. Sí, no es... Y dicen que por una mala recuperación de una operación, no sí, tengo algo ni idea. En cirugía de corazón, sí. Se ve que algo le estaban haciendo. Que... Yo lo único que también quería recordar es que dirigió una película, no sé si ha dirigido más, pero dirigió la película que se llama Escalofrío. ¿Escalofrío era? Sí, Escalofrío, con el Matthew McConaughey y el mismo de protagonista. Me suena del, mucho. Del 2001 así, que es de... Realmente el Matthew McConaughey aparece en una comisaría diciendo que... Bueno, Escalofrío la llamaron aquí. Escalofrío, sí. Vale, tiene una en 2001 que se llama, en inglés, Frailty. Y sale con Matthew McConaughey. El Powers Booth. Sí, señor. Sí. Pues esta es una muy buena película, ¿eh? O sea, él explica la historia de que eran dos hermanos. Cuando él era niño, él tenía un hermano y su padre veía. Estaba como bastante obsesionado con. Porque como si tuviera una misión divina de matar a gente porque eran malos. O sea, él recibía una señal, le decía, oye, este tiene una cruz aquí, ahora no me acuerdo exactamente qué era. Una especie de Dexter Morgan. Una especie como de imaginación, o sea, de luz que él le veía. Y entonces, el padre, que era, además era el personaje de... Era Bill Paxton, el propio protagonista, pues este, digamos, arrastraba a sus hijos a hacer esta misión divina. Es una película que está muy bien. O sea, no... Vamos, yo la recuerdo haberla visto, porque la recuerdo haberla visto en cine y me gustó. O sea, no... No es que sea como de mucho miedo, porque es más bien psicológica. Y además, no sé si también la presentó aquí en Sitges, posiblemente. Es posible, es posible. De todas formas, no sé si ha dirigido nada más, pero es... Sí, no, no. Ojo, y además es... creo, no sé si ya hablé de esa película cuando hablamos del Matthew McConaughey, digamos, de papeles sí, anteriores. Serios anteriores. Sí, este era uno de los que yo recordaba que había hecho, digamos, fuera de la... De la sí, fuera época, de los Saharas y todas esas cosas. Exacto, sí, sí. Estaba pensando en esa película, sí. Yo también. O Los fantasmas de mis novias o algo así también. Sí. Bueno, yo es que... Yo es que me encontré con la noticia de Bill Paxton de una forma un poco sui generis y me voy a mi otro terreno que no es sin audiencia, sino el del Distrito Apache. Resulta que me enteré pues por uno de las webs o blogs que sigo de noticias de música hip hopera estadounidenses, porque resulta que en Bill Paxton en varias ocasiones había manifestado públicamente en entrevistas, sobre todo a raíz de la afición de su hijo, que el tío era muy seguidor de algunos grupos de rap independiente de la escena estadounidense y que le gustaban, y el tío que había asistido a conciertos de gente como Jedi Mind Tricks y gente del estilo así de la esfera un poco del rap más independiente de los States. Y lo quería comentar simplemente como curiosidad. Ya sabemos, se ha dicho en muchos sitios, que también Bill Paxton aparecía en el primer Terminator haciendo de uno de esos punkies que se encuentra Arnold nada más llegar al año en el que ocurre la película, en el 1984, 73, creo recordar. 84, 75, ahora no. Y que es el jefe de la pandilla de los punkies que se encuentra. Y que también, en referencia a cosas de sus últimos tiempos, decir también que ha tenido algún papel secundario en Agents of S.H.I.E.L.D., donde también ha estado pues ahí haciendo algunas interpretaciones. De hecho, Francisco me comentaba antes de entrar en el programa que se ha hecho ya un humor negro, que yo creo que en parte es humor negro, pero es homenaje, que Bill Paxton ha tenido el honor de morir en pantalla a manos de un Terminator, de un Alien y de un Depredador. Claro, en Terminator, en... Claro. Sí, también. O sea, que realmente muera, claro. Ha fallecido en pantalla a mano de tres de los iconos. Tres mitos. Y han hecho un dibujito con del cine de ciencia ficción, ¿no? Claro, claro. Han hecho un dibujito de los tres personajes estos en la lápida del Bill Paxton. Qué bueno. Bueno, eso es un homenaje. Sí, yo entiendo que... No, es de buen rollo, además. Bueno, no sé si que os queda algo en el tintero sobre Bill Paxton. Yo creo que lo hemos exprimido bastante. Y a partir de aquí, no sé si quieres hacer algo de agenda antes de que nos metamos en harina. Agenda y estrenos, porque estreno yo simplemente quería recordar que el que busque que hablemos de Logan, pues tiene que recurrir al programa de la semana pasada, Viaje en el Tiempo. Al programa 726, que además reitero que la gente que quiera ver esta última película de Lobezno, pues se va a llevar una señora sorpresa. Os remito al programa de la semana pasada. Y quería comentar solo un minutillo de esa película española que viene llamada El Guardián Invisible. Más que nada por lo que lleva detrás, no por la peli en sí misma, porque no la he visto. He leído la sinopsis. La sinopsis tiene ciertas reminiscencias a alguna película española tipo La Isla Mínima, que viene con alguna reminiscencia de alguna serie... americana, precisamente con el señor Matthew McConaughey de protagonista. Sí, pero es todo más sencillo y más cercano, Jordi. No hay, o sea, se puede ir a pescar al Atlántico, por la sinopsis, ¿eh? pero puedes pescar en la costa del País Vasco tranquilamente y vas a obtener un resultado parecido. ¿Vale? Si me dejas que me explique. Sí, sí. Bueno, más que nada, yo El Guardián Invisible lo conozco, no como película, sino como libro que mi hermana Miriam, a la que mando un gran beso desde aquí, me ha recomendado en alguna que otra ocasión, porque mi hermana es una gran lectora, todo lo que no soy yo, y se trapiña mogollón de novelas, ¿no? Entonces, El Guardián Invisible es una de esas que ya me ha, digamos, pegado el toque alguna vez para que me lea, y evidentemente, pues por mi falta de tiempo, pues no le he hecho caso, desafortunadamente, pero que la película que se estrena esta semana, pues es la adaptación de un libro del mismo título, que forma parte de una trilogía que transcurre en el País Vasco, que se hace llamar la trilogía del Baztán, que el Baztán es el nombre que se le da en euskera al río Bidasoa, el que nos han enseñado aquí en la época, digamos, del españolismo centrista, pues que con este nombre. Y la autora es una escritora donostiarra llamada Dolores Redondo. Y las otras dos entregas de esta trilogía son Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. La cuestión es que este libro, y supongo que la película también, pues es de corte investigación policíaca en zona rural, donde los límites de lo lógico a veces pues no están claros, en referencia pues a costumbres ancestrales o incluso, no sé si nombrar la palabra brujería en este caso, o aquelarre, ya que estamos en territorio euskaldún. Y decir que nada más publicarse esta novela en su momento, el productor alemán Peter Nadermann, que es el responsable de las películas de la saga Millennium del señor Stieg Larsson, otra fuente también de literatura, digamos, policíaca y suspense, pues este productor alemán adquirió los derechos enseguida para adaptarla al cine, y de hecho, si veis un poco la ficha de la película en algunos sitios, es una coproducción hispano-alemana, ¿vale? Eso lo quería dejar un poco claro. También hay que reconocer que, como contrapeso, no sé si negativo o por recelo mío, al menos en persona, decir que en la dirección está el señor Fernando González Molina, responsable de películas como Fuga de cerebros, Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, Palmeras en la nieve. Me refiero que... Familia, claro, de Mario Suárez, ¿no? Es Mario Casas. O Mario Casas, eso. La cuestión es que yo no me voy a meter con este director porque haya hecho películas de con el director cara de, o sea, con el actor cara de ladrillo principal del cine español. Pero sí que es verdad que si algo tiene este director, Fernando González Molina, es que está acostumbrado a, al menos, adaptar libros, porque quitando la primera peli, todas las demás que ha hecho son adaptaciones de libros. No sé si esto es al final bueno o malo. Habrá que ver la película para comprobarlo, ¿no? Pero también quería comentar que, para contrapesar un poco esta fama que se ha creado el director del Guardián Invisible, decir que en el guión está también el Luis Verdejo, que es un tipo que sí que está ya más acostumbrado al género y que ya en su momento hizo pues una de las películas para no dormir, la de Cuento de Navidad, con el Paco Plaza. También estuvo en Rec 1 y Rec 3, independientemente de los resultados que tuvo luego. Y luego también ha guionizado Insensibles. Me refiero que, aunque el director sea su primera incursión dura en el género, quizás pues el guionista le va a haber ayudado un poco. Y, como nota curiosa, decir que, independientemente de los nombres de actores y actrices estelares y principales que haya en El Guardián Invisible, decir que en el reparto, y esto puede que sea un spoiler, se encuentra también el señor Javier Botet, y los que le hayáis visto en otras películas a Javier Botet, pues ya imagináis qué puede significar su presencia en la película. No voy a decir ninguna palabra más, porque es una obviedad. Y ya está. Muy bien, pues con esto hemos ventilado los estrenos. Tal cual, sí. Okay. Sí, porque luego hay unos documentales raros y no sé. Bueno, hay de todo, pero bueno, yo creo que el Logan y el Guardián Invisible era lo que más nos llamaba la atención. Ya está. ¿Me decías qué agenda tenías algo? Una rápida más que nada porque es otro festival de cine de género en Cataluña, que me refiero que estamos que la petamos. Es el Festival de Cine de Terror de Sabadell. Faltaría más, ¿no? Una ciudad como Sabadell que no tuviera festival. Pues ya es en este 2017 la sexta edición. Decir que empezó el pasado lunes, 27 de febrero, que dura hasta el domingo 5 de marzo. Y no me voy a extender mucho, simplemente quien esté interesado o interesada que se meta en su web, que es la siguiente. www.sabadellfilmfestival.com. Lo del terror lo han quitado del nombre en inglés, pero eso quiere decir que el terror se identifica con el gusto por el cine en general, lo cual a mí también me congratula. Y ya está. Muy bien. Pues si os parece bien, por favor, vamos a empezar con Tabú. Sí, y porque cuando acabemos con Tabú ya veremos si queda espacio para otras cosas o no. Para otras series, para otras movidas. Ya veremos a ver. Habíamos dejado la serie en su Ecuador, en el capítulo 4 de, vamos a llamar esta temporada, con la esperanza de que sea temporada, pero no lo sabemos. De esta miniserie, que al menos hasta ahora es miniserie, ya está. Sí, hasta ahora es miniserie. Autoconclusiva. Y de 8 capítulos, y bueno, pues ahora tenemos los capítulos del 5 al 8. Las cartas ya estaban sobre la mesa. Y bueno, teníamos a James Delaney, que bueno, parece tener los planes muy claros. Y no, lo que bueno. No tanto como los espectadores, porque realmente la audacia de Delaney, yo al menos pensaba que era un poco locura en algunos momentos, ¿no? Luego, visto los resultados, hemos visto que sí que era un tipo, no podríamos decir que milimétrico, planificando. Sí, lo que pasa que él juega una partida de ajedrez, sí, con todos los componentes. Una partida de estrategia, sí señor. Y hace una estrategia y además es aquello de me encantan que los planes salgan bien. Pero yo percibo en varios momentos de la serie que hay cosas al azar que él no controla y que bueno, que acaban en un sitio o en otro. Realmente sí, por una cuestión de suerte. Y que quizás tiene que ir improvisando sobre la marcha, lo que pasa que pues acaba siendo certero en su improvisación, podríamos decir. Para todo este juego, porque es un pequeño juego de tronos realmente, o sea, sí, aquí juego de poder. Realmente tienes por un lado al príncipe regente de Inglaterra, al futuro Jorge IV, que ve desafiado su poder por la Compañía de las Indias, que tiene el poder económico realmente. Sí, así es. Luego ves a un país emergente como Estados Unidos, que ya está extendiendo sus tentáculos en Europa para coger también posiciones de poder. Sí. Entonces, estas tres fuerzas realmente ven cómo les sale una pequeña liendre, un chinche que les está un grano en el culo. Un grano en el culo, una sí, pulmica. Además un grano de pus. Y dicen, grano, o sea, es... vamos a ver si eliminamos este grano de pus. Pero bueno, claro. Es que el grano de pus pues, tiene sus recursos. Tiene skills. Sí, y entre sus recursos habíamos hablado del reparto y habíamos hablado de que hay actuaciones muy interesantes y me recordaba Francisco que uno de los actores de los que habíamos hablado poco, porque realmente en esa primera parte solo sale en el último capítulo, en el cuarto capítulo, sí. Y es el actor que interpreta al químico. Sí, señor. Que no sé si encontraría Tom Hollander. Tom Hollander. Ese. Correcto. Y bueno, que realmente está inmenso, su importancia va aumentando a medida que va transcurriendo la serie. La segunda parte de la serie, sí. Y además Tom Hollander, que últimamente lo tiene Francisco muy visto porque sale en la segunda y tercera parte de Piratas del Caribe. Ya ves. Y... películas que ya me las estoy empezando a aprender de memoria. Y que como su hija ahora le ha dado por verlas una vez tras otra, pues... Mi hija cuando coge una película o una serie de películas, o sea, escapa, el verano pasado se pasó todo el verano viendo Harry Potter. La reitera, ¿no? Y ahora o sea, lleva unos días con la segunda y la tercera y tal como acaba una, vuelve a empezar la otra. Bueno. Entonces tengo a este actor, lo tengo ya... Francisco, paciencia. Podría estar viendo cosas muchísimo peores. Perdona, No. A ver, yo tengo mi propia historia de terror. El domingo fui a ver una película que creo ya que películas de este estilo ya no voy a tener que ver nunca más. Uh-huh. Al menos en cine. Pero esta vez me tocó, que es Ballerina. Que es otra de animación, es una, ¿no?, de animación sobre ballet, final del siglo XIX en París. He estado a punto de llevar a mi hija. Me he librado, de momento. A ver, ¿yo qué cree que te diga? A ver, piensa que fuimos más por mi mujer que por mi hija. O sea, mi mujer es la que todo el tema del ballet y todo eso le gusta más. Que mi hija, ya digo, últimamente está como loca con el tema de Piratas del Caribe. O sea, está contando ya los días que quedan para el estreno de la quinta, que se estrena a final de mayo. O sea que... Joder. Que aquí no tendremos la suerte de que Johnny Depp diga que ya no interpreta más qué va. Al capitán Jack Sparrow. Hombre, ahora que está medio arruinado, necesita sacar pasta de esta. Está como Nicolas Cage, entonces. Que va a aceptar cualquier papel. Sí, pero a ver, yo, no puedo hablar todavía de la cuarta porque esa todavía no la he podido conseguir y el día que la dieron por la tele no la grabamos. La cuarta, que es la que sale la Penélope Cruz. Sale P. Que entiendo que debe ser la más floja, pero yo he de reconocer que estas tres... A mí me entretienen bastante. Tiene sus momentos como saga, pero a mí es que siempre lo mismo, ya estaba aburriendo. Eso sí, es siempre lo mismo. Pero a ver, lógicamente, también poniendo aparte la primera y con la segunda y la tercera. Pues yo la primera, cuando la fui a ver de estreno, a mí me encantó. O sea, me pareció una película muy... No sé. Yo es que las tendría de vuelta. Lo que tendría que hacer es verlas enteras para poderlas valorar. Porque reconozco que la 1 y la 2 les he hincado algunos fragmentos. Pero a raíz de esas experiencias de viajar en autobús y obligatoriamente tener que ver una única película, que de hecho ya esto ya va a empezar a dejar de ocurrir en algunos viajes. Yo eso hace tantos años que no lo recuerdo. De haber visto películas en autobús hace tantos años. Sí, no, pero ahora por lo menos yo que soy un viajero habitual y ya meto la púa aquí y viajo frecuentemente a Zaragoza por ver a la familia, pues la empresa que viaja a Zaragoza ya tiene un sistema en el que tú tienes una pequeña pantalla en el respaldo del asiento que tienes delante. Correcto. Y tú eliges lo que te pones. Entonces ya no tienes que morir, a no ser que te toque un autobús viejo, al palo de ese menú único para todo el mundo. Entonces, al hilo de Piratas del Caribe, yo reconozco que, al menos viéndola a trozos, ha habido momentos que me ha llegado a llamar la atención. No sé si las viera de forma completa, acabaría teniendo esa, digamos, atención alerta, pero recuerdo, pues eso, por ejemplo, en la primera, el tema de los muertos y de los esqueletos me pareció muy divertida y muy, muy bien resuelta. Uh-huh. Y en la, creo que era la segunda, había algunas escenas que eran como, no sé si psicotrópicas, como de sueños o como de que parecía que ocurrían en una dimensión paralela o en una especie de limbo, yo que sé, que también me chinaron un poco. Lo del limbo más bien sería en la tercera, pues pero bueno. Igual era la tercera, yo que sé, y es que te digo no te preocupes. Que no me he acercado muy en serio a la sala. No quería tampoco cambiar mucho de tema, sigamos ya, mejor con Tabú, que no hemos venido a hablar de piratas. Porque hay piratas en Tabú, pero de tierra, no de mar. Y la serie sigue con la tónica de darle los momentos de gore en el momento adecuado. Incluso a veces hay escenas en que piensas que no te han enseñado lo que ha pasado y luego cogen y cuando te descuidas te dicen sí. Abren el plano o te dicen he colgado la bandera. Con eso se resume todo. Ya. Y por la mañana cuando se levanta la gente de la cama pues se encuentra la sorpresa, ¿no? Además yo creo que han hecho un fin de fiesta. En el sentido de un capítulo conclusivo que tenía varios frentes abiertos, que si bien no cierra completamente, porque ya decimos que hay esperanzas de que pueda tener continuidad, no cierra completamente la serie, sí que da respuesta a varios interrogantes y además con una sana intención de saciar la apetencia del público, vamos a llamarlo, más... de sangre y fuego. A ver, o entre sea, los cuales me incluyo, ¿eh? Vamos a ser un poco sinceros y sin hacer spoilers, porque eso es, no, hombre, es terreno peligroso. Es pecado en sin audiencia, ya lo sabemos, pero realmente, al menos en el capítulo 8, el que finaliza la miniserie, yo he visto ahí a los guionistas con la mano rota de tachar nombres. Hay una, digamos, una limpieza de casting en el último capítulo que prácticamente, en el caso de que quieran recontinuar la serie con una segunda temporada, van a tener que hacer un fichaje completamente de casting nuevo porque ha quedado reducido a la mínima expresión. Sí, pero eso es una serie que abre tantos frentes y te explica tantas cosas y tiene tantos personajes, sí, que pensemos en una solución muy válida, que es hacer otras temporadas con hechos anteriores. Ya. Que también parecen bastante interesantes. Sobre el pasado de algunos personajes principales. Pasado reciente incluso. Sí, tranquilamente. Con lo cual tienes... puedes no solo ir hacia adelante, sino puedes ir también hacia atrás, sí, sí, ramificándote en una diversidad que puede dar mucho juego. Mucho juego. Y eso ya sin entrar en toda la parte chamánica que tiene la serie, que yo creo que aunque la ha explotado... No la ha explotado como podía dar a entender el segundo capítulo de la primera temporada. Por ejemplo. Donde yo tenía alguna esperanza de encontrarme yo camine con los muertos o alguna cosa de estas. Y que bueno, en la serie de momento no se ha producido. Yo no camine con los muertos, pero me hablan a la oreja. Correcto. No sé. Correcto. Sí. Sé cómo sintonizar. Sí. Ahí. Lo sintonizo, de momento lo dejaremos ahí. Lo sintonizo, pero de momento... En ocasiones sintonizo con muertos. Ese... No camina, no son walking. En fin. Bueno, no sé, yo es que al final me ha parecido, pues... O sea, no hay otro adjetivo que me parezca mejor que explosivo, porque realmente, o sea, aparte de que la trama se ha acabado concentrando toda en el último capítulo con un gran acierto, además se han ido resolviendo... pequeños subapartados, escena tras escena, además a un ritmo vertiginoso, un ritmo de estos de venga. Sí, sí, velocidad crucero. Que tenemos que acabar el capítulo y que tiene que caber todo esto, pero en el buen sentido me sí, refiero. Sí, pero tampoco, no muy acelerado, sino que... Bueno, un poco, no sé. Pero un poco cuesta abajo sí que ha ido. Yo sí, mi sensación, sí, al menos después del visionado, es decir... Joder, qué cabrones, o sea, sí, pero... yo pensaba que él tenía, o sea, tenía esperanzas en un buen final de miniserie, pero al menos para mí, o sea, ha superado las expectativas incluso. Un poco también, pues, por la sangre y fuego que hay, por el tipo de, digamos, de acción que hay en algunas de las escenas y también con esos pequeños giros de pequeñas situaciones que hay en cada momento del capítulo que hacen que pienses en algún momento que dices, hostia, ¿se va a enredar más todavía en el último capítulo o no? Sí, no, pero luego lo acaban resolviendo, ¿no? Me refiero que incluso dentro del propio último capítulo te consiguen hacer dudar de si eso va a acabar de una forma o va a acabar de otra, lo cual es súper interesante. Sí, lo que pasa es que yo creo que el hecho de que el episodio anterior, para mí ha sido el mejor de la serie... ¿El 7? 7 para mí, sí. A mí es el que más me gustó. A mí es que el 6 y el 4 me gustan mucho también. El 7 está muy bien, ¿eh? A mí este me gustó mucho y además la manera tal como está acabado el episodio, o sea, con aquella frase final del... Uh-huh. Es como diciendo, espérate, que esta la vamos a... Esta lo tengo yo como bastante organizado. O sea, ahí es donde realmente me doy cuenta de lo organizado que llega a tener todo el plan el... El señor Delaney. El señor Delaney, la verdad. A ver, no me imaginaba por dónde iba esto, pero hasta ese momento, aquello que hemos comentado antes de... No sabe si lo está todo lo está controlando, si lo está haciendo porque está tirando para adelante, a ver, pase lo que pase. Sí, huida hacia adelante, pero desesperada, ¿no? Sí, sí, pero no sé, ese momento final del episodio 7 dije, coño, hostia, este sabe. No sé, yo es que creo que cuando se ha tenido suerte con algunas cosas bueno, que le han ayudado, que no dependían de él, que También ha tenido que resolver imprevistos que él no contemplaba, que es, imprevistos gordos además, como el de la logística, que no voy a decir cuál con logística, pero que me refiero que ese es un duro golpe. Y casi al final de la serie que te den ese golpe tan duro, es difícil contrarrestarlo. Lo que pasa que el tío, yo creo que cuando se pone con los ojos en trance y empieza a hablar en esos idiomas que no entendemos los que vemos la serie, yo creo que se le reordenan las piezas del organigrama y del esquema mental dentro de su cabeza y el cabrón luego... Monta el cubo Rubik otra vez. Sí, tío, yo qué sé. O sea, montar el cubo Rubik y vuelve a salir. Yo creo que en sus plegarias pide ayuda ahí a esa gente con la que habla fuera del mundo terrenal. O al menos, visto cómo ha acabado la serie, no sé, es una posible interpretación también, ¿no? Y yo creo que lo que hay que valorar es que James Delaney, si fuera un superhéroe o un supervillano, porque no se sabe muy bien en qué bando afiliarlo, su superpoder sería claramente controlar a las personas cercanas para que hagan lo que él quiera. Sí, o tenerlas a tu servicio, en cierta sí, manera. Sí, pero ¿no? Una cosa es tenerlas a tu servicio y otra cosa es que para todo lo que has urdido necesitas que todas esas piezas de ese engranaje te funcionen como un reloj. Sí. Y además, gente tan poco recomendable como Atticus, como el químico, como, o sea... Gente complicada. Hombre, lumpen londinense del siglo XIX que bueno, a unos niveles, pero él de alguna manera, entre imponer miedo, porque es una persona que realmente es un misterio con patas, y nadie tiene muy claro, bueno, lo que es capaz de hacer sí lo tienen claro, pero evidentemente las consecuencias de no hacer lo que dice pueden ser bastante oscuras y sí. Definitivas. Uh-huh. Pero es que además, de alguna manera, también sabe imponer su voluntad de una manera menos amenazante con personas que no le tienen miedo, sino que de alguna manera... caen bajo su embrujo y como la mujer de su padre, sí, o como su mamá política. O como el bastardo. O como el bastardo. O sea que también. Quiero decir que de alguna manera también se gana la confianza de su grupo. No solo es imponer un miedo cerval que haga lo que yo quiero. De alguna manera consigue unir a un grupo de gente que confía en él hasta las últimas consecuencias. Grupo salvaje. Un poco por ahí. Un poco, rollo siete magníficos. Tiene trazas, ¿eh? Tiene trazas de alguna manera también, ¿eh? Y vuelve a tener otro momento impresionante él y el criado. Sí, el personaje del criado, o sea, realmente es brutal, ¿eh? Ese momento final de ellos dos es, vamos, acojonante. David Hyman, como Brace. David Hyman, para los que... aquello que digan, hostia, lo he visto. Hay dos películas en las cuales recuerdo que salía, que es en Chacal. Es el que, digamos, monta el malo de los rusos que monta el tema de alquilar los servicios del famoso asesino llamado Bruce Willis o Chacal. Sí, sí, que nos dio un recital de peluquines en esa película. Ay, sí, tanto. En plena competencia con la mejor época de Nicolas Cage. Exacto. Ay, duelo de flequillos. Es que ha tenido más películas con otros pelucones importantes, pero no, ahí el... Ahí dio... Mola un montón, joder. Lo que le hace a Jack Black, mola. Solo por ver lo que hace. Eso sí, estoy completamente de acuerdo. Y luego también aparecía, curiosamente, en la película Límite Vertical... Hola. Que es el que va en la que con sale con el Bill Paxton también. El reverenda que es el que hace como digamos de ayudante también de cámara de que es el que digamos organiza todas las funciones del rescate de la película Límite Vertical. Por eso quería unir estas dos. Entroncar, ¿no? Entroncar con el señor Paxton. Por eso no que además me parece genial el final que se le da al personaje de Brace en el último capítulo. O sea, encuentro que es la manera. Y es la manera, o sea, por una parte es un premio y es un castigo. Es muy curioso. Sí, pero es... Porque además, ese personaje no ha dejado de hacer lo que ha hecho. No, es realmente... Pero entonces, solo la cara de él cuando conforme el otro se lo va explicando, Sí, sí, sí, no, es brutal. Es acojonante. Brutal. O sea, de aquellos que dices, hostia, que te quedas con aquello con un nudo, dices, hostia. Porque además es uno de los momentos más tranquilos del episodio. Sí, es una de esas. Pausado, un poco también, pues se queda un. Antes de la tempestad. Antes de la tormenta y la también tormenta. Que también nos deja constancia de las grandes interpretaciones que hay rebuscando entre todos los rincones de la serie. Me refiero que a nivel general el casting me parece que es bastante acertado. Tanto los niños de la orilla del Támesis como las prostitutas, como los señores que se travisten en ese tuburio, lupanar. A ver, es el Black Oyster de Londres del siglo XIX. Me refiero que también pues esos personajes que no tienen ni siquiera una palabra como... No, Blue Oyster. Blue Oyster, sí, señor. Claro, estaba pensando... me han cambiado el color. Digo, Mahoney, me parece que era otro nombre. Sí, Blue Oyster. No, pero también... Esos detalles de pues ese personaje portuario que va con Atticus, que no habla nunca, que es una especie de esquimal o de polinesio que está por ahí. Sí, sí. Que me refiero que en ese aspecto está todo muy, muy, muy afinado, muy ajustado, y que pues todo acaba formando un gran bloque, ¿no? Interesante de como serie a nivel interpretativo. Que a ver, ya sabemos que los ingleses siempre buscan mucho esta, digamos, concordancia actoral, pero joder, es que aquí también... Hombre, yo siempre recuerdo con mis padres cuando veíamos series de televisión, mis padres, el comentario de mis padres cuando empezaba una serie y era británica, decían, estos son ingleses. Por el tema de feos, decías, es que si se los veía todos que eran muy feos, decías... Ya, si no hay demasiados guapos, es inglesa la serie. Pero así... No, o sea, recuerdo la época de tanto yo, Claudio, como Paul Dark, que fue también una serie muy mítica en los años 70. Y ya te digo, estaban mis padres, esta es inglesa, fíjate, vaya pintas. Qué bueno. Muy bien, pues no sabemos si tendrá futuro o no Tabú. Realmente hay mucha gente que ha salido encantada de su visionado. No sabemos si eso hará remover los planes de no futuro para poder continuar. Hombre, tiene su trabajo. Pero ya iremos viendo. Sí, porque además la serie queda en un punto que, bueno, aunque Jordi también pues ha comentado antes que puede haber varias posibilidades de continuidad, ya sea presente, pasado o futuro, pero que aún así queda todo muy en el aire. A nivel podría pasar algo parecido a lo que pasó a la tercera temporada de Penny Dreadful, cuya acción, digamos, iba de un lado al otro del... Cambiaba de lugar geográfico, sí señor. Y me gustaría destacar, ya que estamos con los actores, porque se me ha quedado en el tintero y creo que está también inmenso, Michael Kelly, que hace de Dumbarton, que no voy a desvelar quién es, pero digamos que le gusta teñir banderas y también es médico, y que también está impresionante. Sí, no, exacto. Y que además tiene una importancia capital bestia. En este último capítulo, porque es una de las sorpresas total que te da el capítulo. Porque realmente yo era uno de esos personajes que lo tenía con una afiliación clara y bueno, pues las cosas no son lo que son. Bueno, sorpresas que dan las series. A mí también me parece curioso que tanto este personaje que acabas de decir como el del químico, que cómo se retrata a los científicos en la serie también en esta época del siglo XIX, ¿no? Que son gente que no son nada academicistas, sino que son gente muy pragmática y que además se aprovechan, si pueden, de sus conocimientos al respecto del resto de mortales que no tienen esos conocimientos científicos, lo cual, yo qué sé, pues en cierta manera es una habilidad más, ¿no? No, y además el químico... Tiene una retranca cojonante. Quiere decir que aprovecha sus conocimientos para satisfacer instintos sexuales, monetarios, o sea, a todos los niveles, ¿eh? Bueno, de todas formas, es curioso espabilado. Que realmente... En las escenas de descontrol cuando acude de animador de fiestas, vamos a dejarlo así, como luego es capaz de hacer lo que hace. Trabajos serios. Incluso añadiendo el clorato y lo que haga falta. Intentando saltarse normas un poco científicas que no se deben. Que además saltar. Van en contra de su propio pensamiento, sí. Diciendo, estoy haciendo lo que nunca debería hacer si tuviera sentido estoy común. Estoy haciendo el loco un poco. Pero bueno, el oro es importante también en la vida de estos personajes. Está claro. Que... Sí. Pues no sé, chicos, creo que le hemos dado un poco de cancha a Tabú. No sé si queréis añadir más cosas que se puedan quedar en el tintero. Yo simplemente, aunque también lo hemos dicho en alguna otra ocasión que hemos hablado de la serie, también me ha gustado mucho cómo aparece Londres. Londres como lugar en el que transcurre la trama, pero que adquiere una especie de relevancia al nivel de... personaje también que colabora en la trama, porque es en ese Londres de esa época del principio del siglo XIX, que es la capital del mundo, y en la que se supone que todo está muy controlado porque es la capital del mundo, pero si empiezas a bajar de las calles, digamos, de la zona más pulcra a las zonas más retiradas hacia el este, hacia los esos muelles del Támesis, pues la cosa cambia. Y de hecho, que esta historia ocurra en ese Londres tan controlado y tan importante, pues a mí también me da mucha satisfacción que pueda haber esa trama que tenemos aquí, que es en ese lugar tan, tan vigilado y tan importante y tan, se supone, que lo tiene todo atado, bien atado, cuando no es así, porque existe un tal... señor Delaney, que se propone pues hacer un jaque ahí al Londres, capital del mundo, lo cual a mí me satisface mucho. ¿Qué pensáis de una continuación de Tabú con el otra palabra individual para denominar esta segunda parte que se llame Nutka? Ah, pensaba que se iba a decir vudú. En vez de Tabú. También. ¿Podríamos decir algo de Nutka o sería spoiler? A estas alturas de la serie. Bueno, yo creo que te guardaste un comentario que tenías preparado sobre Nutka. El otro día, como todavía no había acabado la serie y... Yo creo que es interesante. Es bastante interesante. Más que nada para dar un poco de historia y también para que la gente sepa por qué se pelea Estados Unidos con Gran Bretaña y con la Compañía de las Indias Orientales. ¿Qué es lo que hay? Por un trozo de tierra. Un trozo de tierra. Sí. Entonces, a partir de aquí, quien no quiera escuchar, que sí. Baje el volumen. Digamos porque hay una explicación histórica ahora, sobre sí, Nutka. Ahora vamos a hablar un poco del objeto de deseo de la partida de logística, de cartas extremas que ocurre en Tabú, que no es más que pues un enclave geográfico que responde al nombre de Nutka, y que realmente Nutka es una isla pequeñita. De hecho, el estrecho de Nutka, que va asociado a la isla de Nutka, separa esta isla con la gran isla de Vancouver, en el oeste de Canadá, en el Pacífico. Pocas veces se nombra, no sé si, igual es que en ese momento todavía nadie había pensado que esa isla se iba a llamar Vancouver, pero la cuestión es que cuando se habla de Nutka en la serie... Sobre todo al principio dices, hostia, eso me suena un poco así de rollo indígena americano y tal, pero no sé exactamente dónde ponerlo. Pues bueno, que lo tenemos ahí. Y pensaba que era justamente en el otro lado. O sea, ya ves, bueno, pues por eso. En el Atlántico pensaba que estaba. Bueno, no, es Pacífico, pero es que además, yo ahora me puedo equivocar, pero posiblemente Canadá no existiera y fueran territorios controlados por Inglaterra. Y voy por franceses también. Y, sí, la parte de Quebec, sí, claro, por Francia, pero quiero decir que luego, recordemos que Canadá, como Australia, sigue ligado a la reina de Inglaterra, etcétera. Exacto, etcétera. Porque los de abajo se independizan. Correcto, Estados Unidos, que en el momento de la serie, si no me equivoco, hablan de 13 estados independientes, 13, sí, o señor. Sea, que solo tenía 13 estrellitas la bandera. 13 y serían la mayoría también de más del centro este que del centro oeste. Correcto, entonces, claro, no podemos hablar de un Vancouver canadiense, sino seguramente un Vancouver con dominio inglés... Y que luego se para de lo que sería un incipiente Estados Unidos. Entonces, claro, ahí está la importancia estratégica del estrecho de Nutka y de la isla de Nutka es enorme, como ruta comercial, como sí, divisoria. Digamos que en la época en la que nos encontramos, siglo XIX, el tráfico marítimo, evidentemente, de esa época hacia las costas de Asia, pues se ve que cuando viene de allá y va para allá, pues la ruta que le pasa más cerca para pillar el Pacífico y pegarse el salto hacia, hacia Asia, pues viene del estrecho de Nootka y claro, pues ese, esa zona es primordial a nivel logístico, pues con el tema del té, con el tema de cambio por pieles de los indígenas norteamericanos. Me refiero que es un punto clave en un sitio en el que realmente no había ejércitos posicionados en estos lugares, ¿no? Porque solo había destacamentos. Y con esto ya entro un poco en la curiosidad histórica sobre el Nootka que me guardé el otro día. Y es que, evidentemente, es real que en el 1816, o más o menos cuando ocurre la, la serie Tabú, esa zona está bajo dominio británico en competencia con los nuevos Estados Unidos, pero escasos años antes, Nootka había sido un enclave que había pertenecido al virreinato de Nueva España. Eso quiere decir que tenía un jurisdicción allí, pues la, el, los poderes de España en la parte americana, en la parte más de la zona centroamericana, pero que, sobre todo en las costas, pues acababan pillando pues muchos enclaves, sobre todo a nivel de logística comercial, y Nootka era un sitio en el que había destacamentos de soldados y voluntarios de procedencia ibérica. Y, además, la curiosidad sube más de nivel porque realmente, si consultamos las fuentes históricas, en el, cuando, cuando Nootka pertenecía al Virreinato de Nueva España, al finales, a los finales del siglo XVIII, justo antes de que los españoles la abandonaran, la abandonaron, no fueron y se la quitaron, es que no les interesaba. Y luego llegó el Papa Delaney y se la compró a un... Ahí va, estoy haciendo... No, no voy a decir spoilers. Pero la cuestión es que, y voy con esa curiosidad, es que pues una de las compañías de voluntarios que hubo allí destacada en Nootka fue la, la Compañía Franca de Voluntarios de Cataluña. Y esto es una curiosidad porque en de aquella época quedan grabados, quedan dibujos de exploradores que pasaron por allí, que hicieron pues estampas de la vida cotidiana de los lugares, de los puertos clave en los que se podía repostar para ir hacia Asia y para ir hacia Alaska y tal. Y resulta que en esos grabados los voluntarios de Nueva España llevaban todos barretina. Entonces, claro, eso tiene una explicación y es esta, que realmente pues era un grupo de voluntarios que venían de Cataluña que acabaron allá en Nootka, ¿no? O sea, unos añitos después de que esos catalanes con barretín estuvieran allí, pues se desarrolla la serie Tabú, que además fue, que yo creo que solo habrán investigado bien para tener una coartada histórica real, justo el momento en el que pues aquellos terrenos, aquellos territorios están un poco cambiando de mano, ¿no? Que si los españoles se retiran, los británicos no saben qué hacer con los estadounidenses, los franceses también se van. Y bueno, y todo pues empieza a reestructurarse a nivel de propiedad, ¿no? Y esa era un poco pues la historia que había un poco detrás del estrecho y de la isla de Nootka. Que iban pidiendo un 3% para los que pasaran por ahí, allá. Ahí no te puedo decir porque se supone que trabajaban para el virreinato. Todavía no que fueran catalanes no quiere decir que no que lucharan por plantar allí una estelada, una cuatribarra. Ya la han subido 3 al 4. Bueno, ironías de la historia, más bien. Pero conviene saberlas porque si ese destacamento se hubiera quedado allí o el virreinato de Nueva España hubiera decidido no retirar las tropas y los voluntarios de allí, quizás la trama de Tabú sería diferente y habría catalanes y españoles metidos de por medio, lo cual también hubiera sido muy interesante. O sea, que antes de irse para África que Delaney hubiera pasado por las costas de Cádiz. Sí, o hubiera venido a Barcelona o yo qué sé, vete tú a saber. A cada que es. A cada que qué caña. Pero bueno, son cosas que tiene los argumentos de ficción histórica que tienen tanta base real que a veces es sorprendente. Muy bien. Me quedo con ganas de decir una pequeña broma, pero como sería un spoiler, no la voy a hacer. Ah, vale. No, es que también yo también iba a hacer alguna broma de Nuzca, pero bueno, yo creo, diciendo Nuzca ya estamos haciendo un spoiler. No, me refiero sobre el actor Jonathan Pryce. Vale. Porque hay actores que se les cuelgan sanbenitos, uh-huh, y dicen que son un spoiler en sí mismo, como le pasaba al actor que hizo de Darth Stark, ahora me sale el nombre. Estamos los tres en blanco. Eddard Stark. El Eddard Stark, Boromir, sí, vale. Ahora está yo. Yo ya me he acordado, pero no lo voy a decir. Sí, es el. Dilo, coño. Sin Bin. Exacto. Pues Sin Bin tiene un San Benito. Sí. Pues el señor Jonathan Pryce, pobre hombre, ya puede tener un San Benito también. Y, pues el que sepa relacionar, que relacione, ¿no? Y supongo que los dos lo habréis relacionado ya, ¿no? Pues ya está, ahí lo dejo. No digo nada más. Bueno, pues no sé si tenemos minutos. No tenemos minutos, ya no tenemos de nada, ya somos unos desclasados. Yo pensaba hablar otra vez de Powerless, pero se me va a quedar otra vez en el tintero. Sí, y bueno, y decir que para si los que estén con Walking Dead al día, que en este capítulo 11... han aprovechado para explicar la historia. O sea, si hablamos, Javi y yo, de que tenemos en común un personaje que no nos cae muy bien, el señor Alzacuellos, pues hay otro personaje que a mí particularmente no me cae nada bien y que ha sido el protagonista de este capítulo. Sí, ¿cómo te cae este personaje a ti? Porque todos los personajes tienen derecho a tener su pequeño spin-off, ¿no? A mí, no lo sé. Yo creo que este tipo, por una logística, digamos, práctica, ya no debería estar vivo en aquel mundo. Pero precisamente es el tipo de gente que sobrevive. Ya. Yeah. Quizás por eso, o sea, no es que me caiga mal, pero lo veo que ha vivido demasiado. lo digo porque si alguien tiene la curiosidad de a qué videojuego juega en el capítulo... Sí, porque ese es un gran dato, sí. Freak. En Sin Audiencia hemos colgado, hemos retuiteado la respuesta que dio el señor Fécula, también, ajá, oyente de Sin Audiencia. Entonces, que se metan en el Twitter de Sin Audiencia, que de paso se suscriban y verán a qué videojuego juega este personaje. Y de hecho, nadie ha colgado un link para bajarse el juego, porque ese juego debe pesar 50K o 60K. Bueno, diría que quien tenga un emulador de Atari seguramente lo incluirá, ¿no? O los que tengan el MAME, ¿no? Supongo también. El famoso MAME, sí, señor. Supongo que el MAME tiene emulación de Atari. Pero yo diría que el MAME tiene emulaciones más modernas, ¿eh? No, sí. Yo tengo el MAME, vamos, hace un montón de años que lo tengo, y tengo este juego desde el año 78. Sí, pues es posible que tenga la emulación. Quizás caiga este también, pues. Entonces tendrá la Adventure, tendrá todo el Warlords, todos aquellos juegos que tenía... Brutales. Warlords, que se hace mención también en el capítulo. Bueno, lo dejamos aquí. Que nos marchamos. Es muy divertido para jugar a cuatro. Lo único que no sé con qué marcharnos, porque de hecho, a ver, os planteo la duda en público. Nos vamos a despedir con algo de Tabú, evidentemente, pero no sé si poner la versión clásica de la canción que hemos escuchado al principio o poner simplemente pues la tonadilla principal de la serie. Yo pondría la versión clásica para que la gente compare. Para que la gente compare, porque además... Si prefiere el guitarrista israelí... O la orquesta filarmónica de Londres. Filarmónica, sí. Vale, pues con esa nos marchamos y simplemente decir que el señor Max Richter es el encargado de dirigir la orquesta en la banda sonora de Tabú. Y con esto nos vamos. Pues Valar Morghulis. Motherfuckers.